Guatán les recomiendan antes de ir al baile. Pizza, mozzarella, venga. Eso. Antes de ir al baile como pizza, mozzarella. Y después puedo tomar todo lo que quiera. Antes de ir al baile como pizza, mozzarella. Y después puedo tomar todo lo que quiera. Y que en este baile yo la quiero reventar. Conocí una flaca y nos pusimos a tomar. Ella se tomaba todo lo que sea. Y para no ser menos me puse a tomar igual. La pizza mozzarella me salvó. Si no estaba muerto. Ella no paraba de tomar. Yo le seguí el tren. ¿Qué pasó? Solo sé que al final de cuentas tuve que pagar la vuelta y la flaca se me borró. Y antes de ir al baile como pizza mozzarella. Y después puedo tomar todo lo que quiera. Antes de ir al baile como pizza mozzarella. Y después puedo tomar todo lo que quiera. Y que en ese baile yo la quiero reventar. Conocí una flaca y nos pusimos a tomar. Ella se tomaba todo lo que sea. Y para no ser menos me puse a tomar igual. La pizza mozzarella me salvó, si no estaba muerto. Ella no paraba de tomar, la seguí hasta el fin. No sé qué pasó, solo sé que al final de cuentas tuve que pagar la vuelta y la flaca se me borró. Ya te di al baile como pizza mozzarella. Y después puedo tomar todo lo que quiera. Te di al baile como pizza mozzarella. Y después puedo tomar todo lo que quiera. ¡Venga!